Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero estén pasando un agradable viaje. Hoy les voy a platicar un poco acerca de uno de los movimientos que está revolucionando el mundo de la informática desde hace ya más de 2 décadas. Allá por los años 80, un señor llamado Richard Stallman, cansado de que los proveedores de software y hardware no liberaran las especificaciones de sus productos para que la comunidad los pudiera modificar y mejorar, decidió crear el movimiento de software libre. Este proyecto, entre otras cosas, planeaba crear un sistema operativo llamado GNU, con las mismas funcionalidades del sistema Unix de aquel entonces, pero totalmente reescrito desde cero. Cuando, después de reunir a un amplio grupo de programadores, estaba a punto de acabar, se dio cuenta de que la parte más importante aún no estaba lista: el kernel o núcleo del sistema, que es la pieza que se encarga de coordinar todo el resto de programas con los circuitos del ordenador. Fue por ese momento cuando descubrió a otro programador llamado Linus Torvalds, quien ya tenía un núcleo de sistema propio basado también en Unix, pero que le faltaba la colección de utilidades y programas para completar un sistema. Luego de que ambas partes se juntaran, se creó el sistema operativo GNU Linux. A grandes rasgos son los inicios del movimiento de software libre, que desde hace ya más de 2 décadas ha dado grandes frutos a la humanidad. Quizá uno de los más importantes y el que más salta a la vista es este sistema operativo GNU Linux, el cual se mantiene totalmente libre. Cualquier persona lo puede descargar de la red de internet, instalarlo en su computadora y utilizarlo, todo ello de forma totalmente libre, en contraste a lo que sucede con Windows de Microsoft, por el cual sí está obligado a pagar una licencia. Y digo obligado porque Microsoft adopta políticas agresivas hacia los usuarios que no cuentan con una licencia. Prueba de ello es el spyware que instala en sus computadoras llamado WGA. Este programa detecta si su sistema operativo Windows es original o no. En caso de que no lo sea, queda bloqueado y las más recientes actualizaciones no pueden ser instaladas, por lo que se vuelve todavía más vulnerable e inestable de lo que ya es. Esto en GNU Linux no llega a pasar, ya que todos los programas están liberados bajo la licencia GPL, que permite a cualquier ser humano utilizarlos libremente. Ahora bien, suponiendo que usted llegara a pagar la licencia por utilizar Windows de Microsoft, el problema no termina ahí, porque si tiene la necesidad de utilizar otros programas básicos como Word, PowerPoint, Excel, Publisher y otros de la paquetería de Office, también tiene que pagar otra licencia. Y si es profesional del diseño gráfico o estudiante de esta carrera y quiere utilizar programas como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Dreamweaver, Flash y otros, también tiene que pagar otras licencias. A la larga, los programas le salen más caros que la propia computadora. Esto en GNU Linux no llega a pasar, ya que todos los programas, les reitero, están liberados bajo la licencia GPL, que permite a cualquier ser humano utilizarlos de la manera que considere pertinente. Además, GNU Linux ha demostrado ser un sistema operativo todavía más potente, estable y seguro. El hecho es de que el 80% de los servidores de Internet alrededor del mundo están en plataforma GNU Linux. Y hoy por hoy, este sistema operativo no tiene soporte para virus, troyanos, ni mucho menos spyware. Entonces, no tiene que batallar todos los días corriendo un antivirus para librarse de los bichos que abundan en la red. Es más, tampoco tiene que pagar por otra licencia para utilizar un antivirus. Existe el mito muy propagado de que GNU Linux es únicamente para programadores o desarrolladores. Si bien es cierto que algunas distribuciones están enfocadas a este sector profesional, también es cierto que recientes distribuciones publicadas a la fecha están enfocadas al usuario normal. En la actualidad, cualquier persona que sepa utilizar Windows puede utilizar Linux con la misma facilidad, desde redactar documentos, crear presentaciones con diapositivas, utilizar hojas de cálculo, navegar por internet, chatear en el Messenger, editar y reproducir audio, video, fotografías y mucho más. Créame, todo de forma totalmente libre. Si usted está interesado y requiere de más información, puede llevarse esta hoja que es de cooperación voluntaria. Pero si no tiene cambio, no se preocupe, me la puede pedir con toda confianza. Pero si su interés ha llegado un poco más allá y quiere ya instalar un sistema operativo GNU Linux, también le pongo en sus manos este disco por solo 20 pesos. Por lo que me paga es por la distribución del software. Después de esto ya no tiene que pagar por ninguna licencia. Este disco le contiene una de las mejores distribuciones enfocadas al usuario. Se llama Ubuntu. Es todo el sistema operativo GNU Linux más varios paquetes de programas. O, si lo prefiere, esta otra distribución, OpenSUSE, otra de las mejores distribuciones enfocadas al usuario. Por su atención, muchas gracias. Sigan teniendo todos un buen viaje.